Mokili na yo ebandi ko change boye. Na moni lokola makambo na yo ebandi ko bangizanga. Kolele katese matata ngana yo mama yango ya nini libala se asanza misato pamba ye c'est pas possible la vie toka bananga na yo se boye na baby sitango na ngani oso na nzoto na yo oliete oyebi sanga kala olobakate la vi yo bombelinga bolingo ya lokutana se ya motema ye yo zaraki sheri na ngai ya motema la vi adieu la vi c'est formidable ça. Madre musique, Dino, Mata, votamos la musique, y a mi somo. Tosana ni campa mototeo. Oliete oyebi sanga kala olobakate la vie yo bombelinga bolingo ya lokutana se ya motema ye yo zalaki sheri na ngai ya motema la vie adieu. Vamos a ver.